Vamos a hablar ahora con nuestro especialista en fenómeno social, investigador y docente de la Universidad de Comahue, con el señor Marcelo Loaiza. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Lucas, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Es medio complicado de garganta, de voz, pero con muchas pilas y con muy entusiasmado, ¿no? Por poder llevar adelante este pequeño informe, esta investigación realizada en conjunto, ¿no? Uh-huh. Y vamos a verle este enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que le sucede a los medios, a las instituciones frente a a estos eventos no naturales? Correcto. Yo estaba escuchando recién a Carlos Sica y escuché ayer la entrevista y creo que hay una palabra que él menciona que me parece de las más importantes en esto también, para que los medios de comunicación lo puedan pensar de ese modo y para que nosotros y junto con la audiencia podamos pensar también lo que los medios de comunicación han trabajado en esta semana, que es la palabra del equilibrio, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que, si bien todo lo que ocurre en un determinado momento puede ser transformado en una noticia, Lucas, sí. La idea es que cuando ocurren fenómenos que pueden estar alterando, Sica decía, digamos, alterando la cotidianeidad de todos, digamos, es decir, cambiándonos el modo de ver nuestro día a día, ahí lo que se exige es una gran responsabilidad de parte de los medios de comunicación, porque cualquiera de las situaciones extremas es peligrosa, es decir, ni caer en lo que por momentos ahora está ocurriendo, por ejemplo, preocupados por la próxima temporada invernal, estamos empezando a escuchar algunos mensajes casi risueños, digamos, ¿no? Sí. Algo así como, acá no pasó nada, claro. Acá ya pasó. No, fue un chiste, ni caer en eso de negar, digamos, la situación, ni tampoco la de buscar permanentemente ese título, digamos, que en los medios suele denominar como el título amarillo, es decir, el título que convoca a la preocupación de la gente, incluso exagerando a veces la situación, de modo de que lo que se genera es un temor, un exceso en temor, en miedo, no se informa la realidad, no se informa adecuadamente la realidad, y esto no tiene nunca consecuencias positivas, ni siquiera para los medios, es decir, acá es donde a veces aparece esta idea del medio de comunicación de tratar de vender, digamos. Y estas situaciones de emergencia, Lucas, no debieran ser para vender nada, ¿sí? Vos sabés que, hablando sobre este tema y buscando algo más de información para poder compartir con todos, me encuentro dentro del portal del cual siempre hacemos uso, uh-huh, para el pronóstico del tiempo, de Enzo Campetella. De Campetella. Sí, y él publica una nota, ¿sí?, donde dice, Bariloche 2. ¿Qué debería enseñarnos la erupción del volcán? Y se pregunta si existió información previa a la erupción del volcán Puyehue, si se pudo prever y tomar alguna decisión general para mitigar el impacto, y cuánto tiempo pasó entre la erupción y la llegada de la nube de ceniza volcánica. Preguntas que también van hacia el enfoque que nosotros queremos, ¿no? Uh-huh. Donde dice, si está bien informar cómo se hizo, o hay que ocultar la información para evitar la paranoia. Yo ahí no tengo ninguna duda y supongo que lo vamos a compartir, Lucas. Nunca está bien ocultar y suponer, digamos, que si uno oculta información, lo que va a hacer es evitar la paranoia, es subestimar a la población. Claro. Es de algún modo de tratar a la población de casi de subnormales, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de decir, no, yo decido y esto no es para que ustedes lo vean. Porque yo decido que no lo vean, digamos. A mí eso, desde ya, digamos, creo que lo descarto. Entiendo, digamos, a qué apunta esta idea de Campetella y es de lo que estamos hablando, Lucas, en esto. Es decir, la información de que el volcán estaba con algún tipo de funcionamiento no habitual se tiene en Chile desde hace más de un mes. Mira. Es cierto que desde hace menos días, pero hacía unos días, digamos, 3 o 4 días previos, habían empezado a informar que ese movimiento anormal se estaba intensificando. Exacto. Eso no quiere decir que se pueda prever la nube, ¿eh? ni que se pueda prever, la nube de cenizas, me refiero a la erupción y demás, ni tampoco que se pueda prever en qué momento va a ocurrir, o lo que fue más claro, Lucas, es que el viento la trajera, digamos, para la zona de Bariloche, Villa La Angostura. Claro, sí, sí, sí. Es cierto que eso no se puede prever, pero no puede ser que el Comité de Emergencia de Bariloche se empiece a reunir cuando la nube de cenizas estaba arriba de Bariloche. Claro. Esto es inadmisible, es decir, en el mismo momento en que se informa que, digamos, la nube está, digamos, que se genera la erupción, ¿sí? El comité tiene que reunirse y empezar a brindar información a la población. ¿Qué tipo de información? Información veraz, información equilibrada, sin llegar a plantear una situación, digamos, de terrible respecto de lo que podría llegar a pasar, tampoco ocultarla o minimizarla, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay que reconocer que hubo varios medios de comunicación que han tenido una actitud muy responsable, Lucas, en esto. Uh-huh. Por ejemplo, enviando gente al lugar, claro, donde las cosas estaban ocurriendo para poder informar desde ese lugar. Y a la vez hubo otros medios que, digamos, a mí, cuando íbamos a trabajar esto, hice un recorrido, digamos, por la presentación de los medios y, no sé, veía algún periodista de Buenos Aires diciendo que la nube tóxica estaba llegando a Capital Federal. O sea, acá hay solamente un interés en tratar de preocupar a la gente, claro, de infundirle temor, de infundirle miedo, de infundirle el mayor terror posible. ¿Para qué? Para que siga habiendo el medio, digamos, lo que yo estoy transmitiendo. Y lo preocupante sería que además este tema deje de estar en los medios, Lucas, porque yo creo que acá a mí me gustaría pensar, digamos, como lo pensamos cuando hablábamos, y no pasó hace tanto tiempo, supongo que la gente de la comarca es que la tiene bien fresco, el tema del incendio, ¿sí? Sí. En la zona del hoyo y demás. Y la pregunta es, ¿se aprendió? Se aprendió y tenemos claramente cuáles son, digamos, los caminos que hay que tomar si tenemos una situación de emergencia. ¿Está claro quién conduce la situación de emergencia? ¿Hay una centralización de la información? ¿Se sabe quiénes se tienen que sentar en una mesa pequeña, digamos, a resolver cómo continuar y cuáles son las medidas de emergencia? Y acá es donde yo tengo mis dudas, digamos, ¿no? En el caso de Chile, no para decir está mejor o peor, Lucas, pero el caso de Chile, lo que viene a ser nuestra defensa civil, ¿sí? Sí. Lo que es la UNEMI en Chile, ocupa un lugar preponderante cuando aparece la emergencia. Es el lugar de referencia y son ellos los que coordinan todas las acciones. Entonces, rápidamente los demás, vamos a decir, estamentos públicos y privados, las demás instituciones, lo que hacen es tener al ONEMI, o lo que sería una defensa civil, como referencia. Y decir, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Y acá es como que cada uno quiere decir algo. Quiere decir algo el Estado Nacional, quiere decir algo el Intendente, quiere decir algo... Y en este tipo de situaciones está comprobado ya en todo el mundo por las distintas emergencias y una de las últimas emergencias importantes, digamos, y que se ha trabajado mucho, digamos, fue lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva Orleans, ¿sí? A partir de lo cual está claro que tiene que haber una referencia y no varias para poder tratar y trabajar la emergencia. Y en esto también es necesario que las instituciones y los medios de comunicación, sobre todo, digo, estamos hablando de los medios en esto, Lucas, sí, sí, Adviertan que frente a una situación de emergencia, de cambio de la vida cotidiana, de cambio de todo el enfoque que tenemos de nuestro día a día y de la gravedad de la situación que puede llegar a tener, lo que se necesita es que el medio informe, nada más. No que busque el título que aterre, no que algún periodista se luzca diciendo estoy cubierto con la ceniza, digamos, si soy un héroe. No sirven esas acciones más que para devolverle, digamos, a la sociedad una imagen, insisto, muy amarillenta, que rápidamente se olvida además. 48, 72 horas después, esos medios de comunicación de Buenos Aires que estaban informando con tanta ansiedad sobre el tema, no vuelven a decir una palabra, salvo que cierren Aeroparque. Claro, Que les toque en el aeroparque. Exactamente, salvo que les duele allá. Si no les duele allá, digamos, no es como que desaparece. Entonces yo creo que nuestros aprendizajes en esto, Lucas, y yo valoro muchísimo nuevamente lo que ustedes están haciendo hoy, con esta misma charla que tenemos, con la importante entrevista que hicieron con SICA, que es gente que está trabajando muy bien en Buenos Aires con el tema de las emergencias, es justamente esto, aportar reflexión, aportar serenidad y aportar información adecuada. Es cierto, la nube de cenizas, o como se la denomine técnicamente, no nos va a destruir. Tampoco tenemos que hacer de cuenta que no existe. Y en eso tenemos que buscar un equilibrio para que la gente esté absolutamente bien informada. Sí, esa es la idea, ¿no?, también del programa, generar un poco de conciencia. Estuvimos buscando algo de información respecto a cómo iba toda la situación y cuestiones, a ver qué publicaron en el después, ¿no?, uh-huh. en este momento. Y ahora lo más triste es que siguen como con los reproches, ¿qué es eso? Las denuncias contra denuncias o contra autoridades municipales, contra otros organismos. La cuestión política partidaria. Claro. Sí, sí, sí. O partidaria o en intenciones, digamos, tenemos un año electoral, entonces ahora las disputas son si está bien que se vote o no en Villa La Angostura este domingo, si el gobernador tendría que haber estado en Bariloche o no, si es cierto que el gobierno nacional mandó ese dinero es suficiente o no, quién lo va a administrar. Y a esto me refiero con que este tipo de situaciones son las que, en algún momento lo hablamos, Lucas, cuando hablábamos de las imágenes de las instituciones, ¿te acordás? De la opinión pública. Exacto. Las instituciones. Es ahí donde a la común de la población, a esa opinión pública, se le vienen abajo las instituciones. Porque no se sabe quién es el referente, no se confía en nadie. También nosotros en algún momento hablamos de la confianza. Y yo creo que un ejemplo para tomar sigue siendo nuestro vecino país, con todas las dificultades que nuestro vecino país de Chile tiene en otras cuestiones, ¿sí? Sí. La actitud que se tuvo frente al terremoto, incluso en un momento en que estaban en cambio de gobierno, digamos, porque asumía un nuevo presidente, fue ejemplar, y la referencia permanente era el ONEMI, es decir, a quien se le preguntaba qué estaba pasando era al organismo de defensa civil. Perfecto. Y acá no se sabe a quién preguntarle, ni cuándo preguntarle, no se sabe si le tenemos que preguntar a Campetela, que es un meteorólogo que da el pronóstico, sí. Al intendente, ¿a quién se le pregunta? Entonces yo creo que en esto es donde volvemos a nuestra y a la preocupación de ustedes, que es la falta de previsibilidad y de confianza, por ende, de la población en nuestras instituciones, que hace que frente a situaciones de emergencia se valoren los individualismos, los voluntarismos, y se pierda de vista que no tenemos, digamos, una conducción clara respecto de un proceso de emergencia. Si esto se mantuviera o se hubiera profundizado, tampoco tenemos claro por dónde seguir, digamos, ¿no? ¿Quién resuelve si se corta la ruta o no? ¿Lo resuelve Gendarmería? ¿Gendarmería lo resuelve sin consulta con Defensa Civil o con el espacio que está coordinando, digamos, la emergencia? Esto es un absurdo, digamos. Esto debe resolverse en conjunto y tiene que haber un solo organismo que sea el que coordine esto y los medios de comunicación obtener información de ese organismo y eventualmente de la situación concreta que se está dando en el lugar, y no tratar de inventar, dramatizar, amplificar la situación de modo de generar simplemente, digamos, temor en la población. Así es. Algo que salió, creo que fortalecido dentro de todo, de todo este mal que se generó, o esta desinformación, creo que es el tema de las redes sociales, que se actualizaba al instante cada situación en cada localidad. Absolutamente. Creo que ese es un punto a destacar dentro de toda esta maraña de desinformación que hubo, de este desequilibrio. El mismo Enzo Campetela también lo decía, nosotros anunciamos en momento a momento, minuto a minuto, por nuestras redes sociales, tanto Facebook, sí. Twitter. Creo que más de un medio hizo eso y creo que de ahí se ganó a veces un poco de claridad o se colaboró, ¿no?, en esta desinformación. Sí, se ganó veracidad, además, digamos. Sí. Yo creo que nosotros hablábamos, Lucas, hace muy poquito de este tema, ¿no?, de cuál es el impacto de las nuevas tecnologías, y nos habíamos enfocado, digamos, por un lado en la educación y por otro lado también en los medios de comunicación. Así es. Y claramente lo decíamos, digamos, se ha roto la barrera de que el único que informa es el medio de comunicación formal, digamos, ¿no?, a través del papel o a través Y las redes sociales, incluso las redes sociales que utilizan los mismos medios de comunicación, ¿sí? Totalmente. Es decir, los intercambios donde, lo que se llama la web 2.0, ¿no? Los intercambios donde es protagonista de la noticia o de la información la misma persona que la está viviendo. Y yo creo que esto aportó claridad, como vos decís, aportó veracidad a la información porque, por lo menos lo que hicimos nosotros desde el sábado a la tarde, fue empezar a meternos en las redes sociales, meternos, digamos, en las cuentas, digamos, de los amigos o de los grupos que sabemos que están trabajando en el mismo Bariloche o Villa La Costura, para ver qué contaban ellos de lo que estaba ocurriendo. Totalmente. Independientemente de lo que dijera un canal de noticias desde Buenos Aires, digamos, ¿no? Y creo que esto, sin duda, que permite, digamos, de alguna manera morigerar, digamos, aminorar ese impacto que estábamos diciendo, Lucas, ¿no? Y en esto sí me gustaría destacar que también lo que nos falta, como región, ya me enfoco, es que tenemos que tener, desde los medios de comunicación, rapidez de reacción para este tipo de situaciones. Yo no recuerdo ahora, pero creo que a partir de las 4 de la tarde, si no antes, pero a partir de las 4 de la tarde, un canal de Buenos Aires, del grupo Clarín TN, empezó a transmitir. Mirá. Todo lo que estaba pasando en Bariloche. Recién a partir de las 8, recién a partir de las 20 horas, nuestros canales, digamos, sea el público de Río Negro o el privado de Neuquén, empezaron a transmitir. Para saber lo que estaba pasando en Bariloche, si uno se vinculaba a la televisión, tenía que ver un canal que está en Buenos Aires. Claro, no, es una cosa... Es algo que... No. Nosotros ese mismo, digamos, a las 4 y media, 5 de la tarde, estábamos llamando al canal de acá, de Roca, preguntando qué pasaba, por sí. qué no estaban transmitiendo. Y recién empezaron a partir de las 20 horas. Y estos son esos pequeños datos, digamos, esos pequeños elementos que nosotros decimos, los medios tenemos... los medios como parte de la sociedad, ¿eh? ¿No? Sí, como hay que ser autocríticos también, ¿no? Con la función de cada uno. Exactamente, decir, bueno, nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad frente a una situación de emergencia, tenemos que tener, digamos, una ruta, tenemos que tener algo previsto, no una cuestión voluntariosa, no, fulano de tal se hace cargo, el otro tiene que venir, el otro se conecta, y todo se arma para poder transmitir porque estamos en una situación de emergencia. Así es más, las organizaciones o instituciones prevén, viste, planes de emergencia por cualquier ocasión, así, ya sea eventual, natural o digamos, o que se prevea, no sé. Si las escuelas son lugares, esto en otros lugares del mundo está establecido. Exacto. Lucas, quizás a nosotros nos suena raro porque nosotros no lo tenemos previsto, digamos, pero en otros lugares, por ejemplo, frente a estas situaciones, inmediatamente los directores de las escuelas tienen que comunicarse, ¿para qué? Para saber si la escuela tiene que funcionar, por ejemplo, como centro de refugio, digamos. Sí. Por ejemplo, ¿sí? Y así, digamos, ¿no? Entonces, se hace una guardia ampliada en los hospitales, es decir, no queda la guardia que estaba trabajando habitualmente, sino que hay como un segundo pase de guardia y que tienen que aparecer por las dudas. Y así, digamos, ¿no? Sí. Y acá no pasa nada de eso. Acá empezamos a llamar, uno empieza a preguntar, el otro empieza a decir, y haremos así. Y creo que esto lo hablamos mucho también con relación al incendio, ¿no? Entonces, bueno, pero la gente de Defensa Civil, de bomberos, de digamos, se puso todo al hombro. Está bien, pero lo que tiene que haber es una pauta institucional clarísima. Así es. Marcelo, creo que queda más que claro nuestra idea y cómo hemos abierto el juego para que la gente tenga bien presente la situación que hemos vivido. Muchísimas gracias, la verdad, por tu aporte con el programa y para llevar a cabo este tipo de investigaciones. No, gracias a ustedes y yo creo, Lucas, que un poco el mensaje que ustedes transmiten es el de tratar de devolver la pelota de la reflexión, la idea de la reflexión del lado del oyente, ¿sí? No vender nada en términos de paquetes cerrados, sino decir, a ver, escuchémonos, indaguemos, preguntémosles a otros, armemos varias perspectivas sobre un mismo punto de vista para que el oyente sea el que genere su propia reflexión y saque su propia conclusión. Y eso me parece muy valioso y muchas veces muy escaso en los medios, Lucas, así que bueno, muchas gracias a ustedes. Allí lo escuchábamos, Marcelo Loaiza, docente de la Universidad de Comahue, investigador social.